Bueno, un poco queríamos conocer en profundidad lo que significa el acuerdo salarial que han logrado, muy importante, lo que significa, muy importante en el sentido de que un poco superar en algunos puntos la inflación, la situación que se da en el país, fundamentalmente los trabajadores sufren en mayor medida la inflación. Contar un poquito cómo es el acuerdo. Bueno, nosotros a principio de año habíamos acordado un 60% que era en cuota. Hasta agosto teníamos el 51,1% del acuerdo. El otro porcentaje que faltaba, el 8,9%, se daba en octubre. Pero como vimos que ya la inflación la había superado, pedimos reapertura paritaria. Esa reapertura paritaria llegó rápida, la verdad que en 2 semanas se resolvió. Llegamos a un acuerdo salarial que para todo el año es el 94,1% sobre todos los rubros. Y se describe de esta forma: 14% va a ser en septiembre, en octubre era 8,9%, le agregamos el 1,1% y va a ser un 10%. A partir de noviembre otro 10% y en diciembre un 9%. Así que con eso hacemos 94,1% con una cláusula de revisión a mediados de diciembre o más adelante, si la inflación llegaría a superar este 94,1%. Lo otro también resolvimos el día del bancario con el aumento correspondiente, que era el mínimo que va a cobrar un trabajador bancario, que es un premio que se cobra por el día del trabajador bancario, que es el 6 de noviembre. El mínimo es con signos de cuenta, ¿no? 185.500 pesos. Y además, esto es en todos en blanco y bajo todos los rubros. Y seguimos teniendo aquella discusión que tuvimos hace varios años y la ganamos, que es la participación en la ganancia, ¿no? ¿Cómo se acordó eso? Contanos un poquito del tema de ganancias. Nosotros discutimos hace más o menos, era el gobierno Cristina Fernández. En una discusión que tuvimos y aplicamos el 14 bis de la Constitución, y hay un promedio de las ganancias de los bancos que se llama ROE por el Banco Central. De ahí sacamos 4 escalas. Y, por ejemplo, para el mes de septiembre, los sueldos mínimos cobran 5.673 pesos bajo ese concepto. Y para septiembre el sueldo mínimo de un bancario, con eso incluido, va a ser de 202 mil pesos y a diciembre, bruto, ¿no? Sin los descuentos. Y a diciembre va a ser 237 mil pesos. Eso va a ser el sueldo inicial bruto de un bancario. Te decía el de septiembre y te decía el de diciembre. Va a ir aumentando así mes a mes porque los aumentos son mes a mes de acá a diciembre. Perfecto. Claudio, te llevo otro tema. Se normalizó la CGT Santa Fe. Contanos un poquito. Se normalizó el viernes pasado la CGT, me toca volverla a conducir nuevamente, estar al frente. En esta, con todos los gremios, hicimos una unidad muy importante, con 68 organizaciones sindicales. Hay 5 secretarías juntas, una sola general y 5 adjuntas, y están todas las organizaciones gremiales confederadas. Bueno, ustedes tienen el gremio hermano de Santo Tomé y alrededores, que también participa. Y bueno, la verdad que un lindo acto, muchísima gente, con mucha alegría por lograr la unidad, que nos costó mucho, pero la logramos. Así que la verdad, contentos por eso y bueno, de cara a ver cómo vamos resolviendo el problema de la gente, ¿no? Claro. Claudio, lo que hace fundamentalmente el momento que vivimos como trabajadores, el momento del país en los cuales, digamos, la gran mayoría de los trabajadores apostó por este gobierno y la situación que se da y se vislumbra ya que en febrero se cierran las listas nuevamente. Y un poco de planteo, yo te he escuchado más de una vez a vos, y lo que hacemos fundamentalmente, lo que estamos frente a un sindicato, es la participación de los sindicatos en las decisiones políticas a través de la conformación de listas. ¿Qué considerás en este momento vos, cómo se tendría que dar esta situación? Hemos planteado a los interlocutores de la CGT Nacional que hace falta que en los diferentes cargos, desde concejales, legisladores provinciales y nacionales, haya representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores, y no metidos a dedos por la política, ¿no? Porque después está eso, ¿no? Que se mete en la política y hace. Me parece que en la situación de hoy es importante que eso se pueda dar, que los trabajadores, los dirigentes, podamos participar en las listas en las diferentes listas, porque somos los que conocemos la realidad de los trabajadores, no es que la tienen que contar, nosotros la conocemos a diario y sabemos lo que pasa. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, para darte un ejemplo, qué tan importante un legislador. En el día de ayer también se presentó por el sindicato bancario, nosotros tenemos 3 diputados nacionales, Palazzo, Cisneros y la compañera Machia. Se le presentó una nota al ministro Sergio Massa pidiéndole la modificación del injusto impuesto a las ganancias, porque que consideramos nosotros que cada vez se achica más la diferencia entre el mínimo para no ser pobre y empezar a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, con poca plata de diferencia, dejar de ser pobre para empezar a pagar el impuesto a las ganancias, un tema muy injusto, porque además el salario no es ganancia, y ese es el debate en profundidad, pero mínimamente hay que modificar las grillas, porque muchos aumentos que reciben los compañeros, o bonos, o horas extra, lo que sea, no lo ven en su totalidad, porque se desvirtúa por este injusto impuesto. Así es. Esas son las cosas por las cuales sirve, ¿no?, tener legisladores, ¿no? Claro. Digo, doy un ejemplo para que se tome como un ejemplo, nada más. Bueno, Claudio, agradecerte por la información, estaremos en contacto, felicitarte por nuevamente estar al frente de la conducción de la CGT Santa Fe, y bueno, y los logro a través de la bancaria. Gracias.